Ciudad Monstruo, México. Sigue la lucha contra el Mundial de Fútbol. Como es costumbre, con los megaproyectos que los gobiernos hacen y apoyan, las supuestas mejoras urbanas ligadas al Mundial de Fútbol que inicia en junio de 2026 continúan a pesar de afectar las vidas y los derechos de las poblaciones. Los barrios, pueblos y colonias aledaños al Estadio Azteca siguen resistiendo contra tales obras y han levantado la exigencia de que se cancele la concesión para extraer agua y se expropie el pozo en manos de los monopolios mediáticos de Televisa. En torno a estos temas se han realizado diversas acciones. A finales de noviembre de 2025 y con la participación del grafitero Bloque Negro, se realizaron murales en el bajo puente de la avenida Tlalpan, a la altura del estadio. Para responder al borrado de los murales, el 30 de noviembre se realizó un acto de denuncia y nuevas pintas con la participación de habitantes del pueblo de Santa Úrsula Coapa y colonias de los Pedregales de Coyoacán y Tlalpan. La consigna de las protestas es: no hay juego limpio en tierra despojada. El miércoles 3 de diciembre, vecinos de los Pedregales de Coyoacán entregaron en Palacio Nacional un escrito para la presidenta, CONA, exigiendo la cancelación de concesión a Televisa, en la que afirman que la empresa obtuvo los derechos de extracción mediante un tercero. Y a pesar de que se extraen 60.000 litros por segundo de agua, no han cumplido con el aprovechamiento para el fin solicitado, por lo cual, como establece la ley, se le debe revocar el permiso. El domingo 7 de diciembre se realizó una nueva intervención visual en el Bajo Puente con la consigna Agua para la Vida, no para Televisa, reiterando la denuncia de la gentrificación y el despojo que representan las obras por el Mundial de Fútbol, así como la posibilidad de que se realicen proyectos inmobiliarios que afecten el abasto de agua y la movilidad. El 23 de enero de 2026, la protesta tuvo lugar en el Metro Auditorio, donde se ubica el reloj que marca la cuenta regresiva para el inicio del Mundial. En esta protesta en Paseo de la Reforma mostró que la resistencia continúa. Compartimos algunas de las palabras escuchadas durante este evento. ¡Vivienda, el Mundial nos vale verga! ¡Queremos vivienda, el Mundial nos vale verga! ¡Queremos trabajo, la FIFA al carajo! ¡Queremos trabajo, la FIFA al carajo! Para nosotros es muy importante que el Mundial lo que está haciendo es un Mundial del despojo. Nosotros preferimos mil veces que se cancele el Mundial, sobre todo en este contexto geopolítico de intervencionalismo, a que pues se desarrolle una dinámica mercantilista sobre nuestro territorio, más aún planteando que la FIFA no va a pagar ningún impuesto a Ciudad de México. Dicho sea de paso, el convenio, hemos logrado obtener el convenio que hizo la FIFA con el gobierno de México en 2018 y desde 2018 hasta 2028 la FIFA no pagaría impuestos para hacer usufructo precisamente de esta mercantilización del territorio. Los cambios se dedican a las personas pues, extranjeras, no al territorio mexicano, que es lo que se ignora, y al gobierno le vale, o sea, no le importa nada de eso. Pues nos dijeron que se venía el Mundial y que teníamos que desalojar esos pasos a desnivel, que porque viene el Mundial y van a arreglar, van a renovar. Tengo 40 años, nunca he entrado ahí, ni la delegación, ni la jefa, ni nadie. Han pasado presidentes y nunca nos han abandonado. Sí. Metemos luz, limpiamos, echamos piso por costo nuestro, de lo que nosotros trabajamos. En los Pedregales y en toda Ciudad Monstruo, las calles y el agua para las personas y no para el capital. Desinforma la Qué Huelga Radio. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Vergüenza de que no les dé vergüenza. Well, I don't want I'm gonna be fair. Now we work to build. Estado español. Denuncia en campaña de la farmacéutica sionista Teva para ampliar la venta de sus medicamentos en el Estado español. Ante la campaña estatal de boicot a la farmacéutica israelí Teva por su complicidad con la ocupación de Palestina, la campaña Teva, no gracias, su respuesta ha sido acelerar su estrategia de expansión en el Estado español. Ya a finales del año pasado, un médico granadino fue denunciado por la llamada Comisión Sanitaria contra el Antisemitismo por ejercer su derecho a la objeción ética respecto a medicamentos producidos por Teva Pharmaceutical Industries. Ahora ha comenzado una campaña de publicidad encubierta del medicamento Ajovy, que es Fremanezumab, un medicamento innovador, entre comillas, para migrañas. El objetivo que tienen es presionar al ministerio para que se amplíe la indicación al área pediátrica, ya que hasta ahora Ajovy está solo indicado en adultos. Su campaña de extensión a pediatría se basa en los resultados de un único ensayo clínico, financiado por la propia Teva, y donde todos los investigadores, salvo uno, tienen conflictos de interés con Teva. Es una evidencia muy limitada que sustenta con poco rigor una campaña publicitaria tan intensa. Este medicamento, el medicamento estrella de Teva, no se ha mostrado hasta ahora claramente superior a otros similares de su grupo en adultos, también disponibles como alternativa. Dentro de la campaña de boicot Teva no gracias, hemos escrito varias cartas a distintas instituciones denunciando la publicidad encubierta de la farmacéutica. El Ministerio de Sanidad, Ministerio de Consumo, Agencia Española del Medicamento y la Sociedad Española de Neurología y de Pediatría, entre otras. Os animamos a que enviéis la carta que hemos preparado desde los distintos territorios a los jefes de servicio de neurología y pediatría de los diferentes hospitales. La podéis encontrar en la web tevanogracias.com, en la pestaña de materiales. Os pedimos también que ayudéis a la difusión de las acciones que van organizándose. En las redes sociales podéis utilizar la etiqueta tevanogracias para facilitar su búsqueda. Estad atentas para difundir. Por último, os recordamos que tenéis todo tipo de materiales disponibles en la sección de materiales de la web tevanogracias.com para descargar e imprimir carteles, octavillas para pacientes, octavillas para farmacia, para personal sanitario, etc. Que tus medicamentos no sean sus balas. Boicot a la farmacéutica Teva. Desinforma la otra Andalucía. Desinformémonos, desinformémonos, pero también desinformemos. Joe Working Man's Wife. That's how I was defined. As if that was my life. My hope and my mind. But I worked in a bake shop, did the housework at night, and there was no time to stop for a young bird in flight. Well, in time there were babies, and I had to make us a home. Joe was working two jobs, and I was always alone. I needed some time and just a little control, just to keep my right mind, just to try to stay whole. Mundo Global. Hasta el 80% de los granos y aceites de semillas comercializados a nivel mundial están controlados por solo 5 empresas. Investigadores e investigadoras del grupo ETC, Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, marcaron nuevamente una advertencia sobre el creciente control oligopólico que ejercen los grandes comerciantes de materias primas agrícolas sobre la cadena alimentaria industrial, en un informe publicado recientemente titulado Codicia y oligopolios, especulación con las materias primas agrícolas. Según el informe, un pequeño número de empresas comercializadoras de materias primas ocupa una posición central y cada vez más dominante en el sistema alimentario industrial, controlando un volumen asombroso de alimentos comercializados y ejerciendo una influencia desproporcionada sobre las fuerzas del mercado alimentario global. Los llamados comerciantes de materias primas agrícolas o traders de granos incluyen empresas como Cargill, Covco, Bunge, ADM o Louis Dreyfus Company, que en conjunto controlan entre el 70 y el 80% de los granos y aceites de semillas comercializados a nivel mundial. Sabemos desde hace tiempo que la cadena alimentaria industrial global es extremadamente vulnerable, señaló Tarini Chopra del grupo ETC. Con impactos climáticos crecientes, inestabilidad y guerras, un sistema dominado por unos pocos comerciantes amplifica estas debilidades existentes y multiplica los riesgos para la seguridad alimentaria global. La capacidad total de almacenamiento de solo 3 empresas, ADM, Bunge y Covco, equivale aproximadamente a la cantidad de trigo que Estados Unidos, el Reino Unido y Turquía consumen juntos en un año. No hay transparencia. Estas empresas no tienen la obligación de revelar cuántas existencias tienen, qué tipo de productos almacenan ni dónde se encuentran. Esto significa que si entramos en una crisis alimentaria regional o incluso en la próxima crisis global, estos grandes comerciantes de granos tienen el poder de acaparar y retener cantidades enormes de alimentos mientras esperan que suban los precios. 3.310 es el número total de empresas subsidiarias operadas entre estos 5 mayores comerciantes de materias primas agrícolas. Las complejas estructuras corporativas de estas empresas les permiten obtener ganancias mediante la especulación comercial y asumir funciones de financiamiento, seguros e inversiones típicamente asociadas a los bancos, pero sin supervisión regulatoria. Esto ha llevado al Centro de Comercio y Desarrollo de la ONU a calificarlas como instituciones financieras en la sombra. 730.000 millones de dólares son los ingresos combinados en 2023 de los 8 principales comerciantes agrícolas del mundo. Estas empresas obtienen enormes ganancias en medio de la profundización de la crisis alimentaria y de las interrupciones en las cadenas de suministro que amenazan la seguridad alimentaria global. El informe también destaca el papel de los datos y los sistemas de análisis basados en inteligencia artificial para consolidar los privilegios de mercado de estas empresas. Los mismos grandes comerciantes que operan fuera del escrutinio público también poseen bases de datos que rastrean los cultivos y monitorean las cadenas de suministro en tiempo real mediante plataformas de análisis basadas en inteligencia artificial, lo que les permite anticipar cambios en el mercado. Puedes descargar el informe completo entrando en la web del grupo ETC, en Radio Temblor o en la ficha de este desinformativo en la web alegrialibertaria.org. Desinforma el grupo de acción sobre erosión, tecnología y concentración en Radio Temblor. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos. Carajo, decidámonos y revolucionémonos. Crops are all in, and the peach trees are rotting, and the oranges are piled in the chrysalis dumps. Well, you're flying them back to the Mexican border to pay all their money to wade back again. Goodbye to you, Juan, and goodbye, Rosalita. Goodbye, mi amigo, Jesus and Maria. You won't have a name when you fly the big airplane. And all they will call you is just deportee. My father's own father, he waded that river. Well, they took all the money that he made in his life. My sisters and brothers came working the fruit tree, and they rode in the truck till he took down and died. And goodbye to you, Juan. Goodbye, Rosalita. Goodbye, mi amigo Jesus and Maria. You won't have a name when you fly the big airplane. Oh, they will call. Badajoz, sexto campamento libertario, Semana sin Santos, contra el Vía Crucis de Servidumbre, del 1 al 5 de abril. Hacemos un llamado a todas las criaturas y seres diversos a participar de este encuentro para compartir, conocernos, profundizar vínculos y seguir construyendo redes en el Centro Social Ocupado Autogestionado Algarroba Negra de Badajoz, de Extremadura. En estos tiempos turbulentos, no se nos ocurre mejor opción que unirnos y seguir resistiendo la criminalización de los espacios sociales y, en esta ocasión, la dura realidad de la servidumbre diaria. Tras haber participado en los campamentos anteriores, queremos seguir impulsando esta iniciativa, que nos ha demostrado que contribuye de forma significativa a la autogestión en la vida cotidiana. La construcción colectiva, el aprendizaje compartido, la reflexión entre personas con ideas afines y la acción como método, con la intención de seguir creando el mundo en el que queremos vivir. Este encuentro lo construimos entre todas. Anímate a compartir tus propuestas y avísanos de que vienes para facilitar la organización. Contáctanos a través de las redes sociales del Centro Social Ocupado Autogestionado Algarroba Negra o por el correo electrónico algarrobanegra@protonmail.com. ¡Os esperamos! Desinforma la Agencia de Noticias Anarquistas. Desinformémonos. Desinformémonos. Estamos transmitiendo en Radio Alegría Libertaria, hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org. Estado español, ya en la calle el número 2 de Esporas, revista libertaria de crítica de libros. Amigas, el segundo número de Esporas, revista libertaria de crítica de libros, está en la calle. Si el primer número nos tenía entusiasmadas, este no se queda corto. En este proyecto reivindicamos la inutilidad mercantil, tienes en tus manos el resultado de la actividad más inútil que la cotidianidad puede ofrecernos. La lectura es ejercicio desinteresado y tampoco beneficioso para la acumulación de capital. Es la principal motivación de esta revista. En Esporas también reivindicamos el viejo proyecto ilustrado de la emancipación proletaria, aquel que, recuperando los espacios de la sociabilidad burguesa como el casino o el Ateneo, supo combatir el analfabetismo tan útil a la explotación. En la revista libertaria de crítica de libro Esporas queremos difundir los mimbres de la crítica, el entusiasmo por comprender lo que nos esclaviza y destruir el mundo que lo sostiene. También enfrentamos la violencia cotidiana, la de la supervivencia, la represión o el autoritarismo, con lo que con toda seguridad sea una de las últimas formas más contundentes de respuesta a semejantes tribulaciones, la organización colectiva. En este segundo número de la revista podemos leer reseñas de publicaciones como La Victoria, de Federica Molseni, Barricadas de Papel, de Caterina Gogu, Cenizas en la Boca, de Brenda Navarro, Tierra Arrasada, un viaje por la violencia del paleolítico al siglo XXI, de Alfredo González Rival, y más reseñas interesantes. Además, recoge la crónica de las jornadas libertarias de Valdecín, Cáceres y varias miradas fugaces sobre más publicaciones. En la web de Calumnias Ediciones podéis pillarla con solo el coste de los gastos de envío o bonos de ayuda. Os dejamos el enlace en la ficha de este desinformativo. Gracias, como siempre. Un abrazo. Desinforma Calumnias Ediciones. Desinformémonos. Desinformémonos. Desinformémonos. A mí me gustan las personas curvas, las ideas curvas, los caminos curvos. Como cada día compro el periódico.